sinceramente. Dime la verdad, no la escondas más, ya dímela. Quisiera saber cuál es tu juego. La verdad de frente.